Muy buenas noches, amigos. 7 de la noche. Hoy, día miércoles 20 de enero del 2016. Primer programa de este año. Primer episodio, después de tiempo, que tengo la oportunidad de grabar y comentarles algo. De repente, que no es tanto del interés de ustedes, pero tenía la intención de comentarles por qué es lo que me ha pasado. Y bueno, ustedes saben que siempre estoy comentando las cosas que me suceden, ¿no? Entonces, a ver, decirles que, como ustedes saben, yo siempre estoy yendo al trabajo en mi automóvil y siempre, casi siempre, la mayor cantidad de veces me transporto, me movilizo en la movilidad que tengo. Y ya como que me había olvidado, es un decir, ¿no?, entre comillas, el movilizarme en transporte público, en lo que serían los buses. Pues bien, el día lunes, sí, lunes, tuve que verme obligado a utilizar los buses. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque cayó nieve. Sí, cayó nieve en un 2x3. Las calles ya estaban blancas. El día domingo a las 11 de la noche, pasadas las 12, empezó a nevar. Hasta el día siguiente, y cuando desperté, mi auto estaba blanco, totalmente cubierto de nieve. No tanto, es decir, no había una acumulación de mucha nieve, pero sí algo considerable. Entonces me planteé si es que iba a correr el riesgo de irme así al trabajo, o bueno, la otra opción era ir así como lo hice, en bus. Y no me fui en mi auto porque, entre otras cosas, mis llantas no son para nieve, no están preparadas para la nieve, porque bien saben que hay llantas para nieve y llantas normales. Bueno, las mías no son para la nieve. Y entonces ese era el mayor temor: estar manejando con llantas normales y que en algún momento, pues, las cosas se pusieran más difícil y el carro patinara o yo tuviera algún accidente. Y es que sí, me ha tocado a mí en alguna otra oportunidad manejar con nieve, con llantas que no eran las adecuadas, y el carro, la verdad, es que no obedece. Manejar en nieve es totalmente diferente a cualquier otro tipo de condiciones de manejo. Es decir, es diferente a manejar con lluvia, muy diferente. Cuando ya hay demasiada acumulación de nieve, el auto no responde, simple y llanamente no responde. Tú le das hacia un lado el timón y el timón, el carro va hacia otro, frenas, el carro no se detiene, etc. Entonces no quería pasar esos sustos ni esos inconvenientes, así que decidí irme en bus. Pero no tomé las precauciones debidas, ya que no me abrigué, me salí con una casaca más gruesa de la que siempre uso, pero no me puse nada más. Es decir, siempre uno, cuando tiene que movilizarse así, a esperar transporte público y todo, bueno, uno toma sus precauciones, ¿no? Usan esas mallas que son especiales para el frío, que van muy pegadas al cuerpo, ya sea pantalón, la parte también en el polo interno, además de otras ropas que ya terminan de abrigarte. Yo, por falta de costumbre, como digo, salí así como estaba, ¿no? Me puse una casaca muy gruesa, sí, que tenía capucha. Y ahí abajo nada. Abajo estaba con un jean. Estaba con unas zapatillas que no son botas. Y ustedes dirán, ¿y para qué las botas? Bueno, ahorita les explico. Después de estar congelándome de frío, así literalmente congelándome de frío, porque vale, tuve que esperar primero el bus que sale de mi casa. El bus que sale de mi casa, el primero es a las 6 y 10 de la mañana. Y el bus de la misma compañía, o sea, del mismo hospital para el cual trabajo, hay un bus que recoge a las personas desde Honatsugi, que es el lugar donde yo me estaba dirigiendo con el bus normal, a las 6 y 20. Imposible que llegara, en 10 minutos era imposible, ni con un auto llego en 10 minutos. Entonces ya, yo dije, voy a perder el bus. Pero a partir de ahí, de esa zona, hay otro bus de ruta normal, ¿no?, que podía tomar, hacer la conexión ahí y llegar al hospital. Como no sabía dónde era el paradero, porque nunca lo he tomado, llegué, había un Koban ahí, que creo que he mencionado en algún lugar, en algún momento, que es un Koban, pero si no lo he hecho, por si acaso les digo que son puestos policiales. No son comisarías, son puestos. Cuando digo puestos son, por ejemplo, una edificación muy pequeña donde cabe un pupitre o un escritorio, una tienda, como una trastienda, supongo que habrá baño o algo y más nada, o sea, es muy pequeño el recinto, no es una delegación ni nada, es como lugares de atención rápida, ¿no? Acá es bastante común eso. Y había un policía ahí afuera, entonces les pregunté, me habían dicho que tenía que tomar la línea 19, así que les dije, quiero tomar la línea 19 y no sé, me tengo que dirigir a tal sitio. El sitio donde yo trabajo se llama Kiyokawa, entonces tengo que ir a Kiyokawa y me han dicho que tome la línea 19 y no sé dónde. Entonces él entró, se fijó ahí en sus apuntes y me dijo, ah, ya, tienes que ir al paradero 5, que está justo enfrente de aquí donde estamos parados, me dijo. Cruzas la pista y ahí está. Bueno, me dirigí ahí y a esperar, pues. Era antes las 7, me fijé en el horario, decía que llegaba a 7 y 40. Por la cuestión de la nieve, el bus no llegó a 7 y 40. Llegó 10 minutos retraso y bueno, me subí. Para ese momento yo ya estaba totalmente congelado, era un muñeco de nieve casi, sin nieve, solamente estaba congelado porque todo el cuerpo me temblaba, los dientes castañaban y no podía evitarlo. El movimiento era involuntario, es que es la forma del cuerpo, ¿no?, de defenderse y crear calor. Llegué a subir al bus y este sí estaba mejor, con la calefacción más fuerte. Y ahí sí pude calentarme un poco, porque en el que me venía desde mi casa hasta allá, hasta Honatsugi, la verdad que yo me sentía helado y no sentía por ningún lado la calefacción. Bueno, llegué al paradero donde tenía que bajarme y ahí viene el problema, ahí viene por qué no tenía botas y cuál era la situación. Abre la puerta el conductor, me bajo y a la hora de bajarme veo ahí pues la nieve. ¿Cuánto sería? Como cuando uno se pone un botín, ¿no? Más o menos a esa altura del botín, más arriba del tobillo, mucho más arriba del tobillo. Y no me quedaba otra que salir del bus, así que salto y ¡prash! Pies sumergidos entre agua y nieve, y quedaba caminar un buen trecho de esa manera. Como imaginarán, las medias totalmente empapadas, la zapatilla súper mojada, así llegué, pero yo había tenido la precaución. La única precaución que tuve ese día a la hora de salir, en llevar otro par de medias, porque dije probablemente me vaya a mojar, y sí que estaba en lo cierto, me mojé. Llegué, y bueno, ya, ahí pude estar más tranquilo ya en el hospital, trabajar adecuadamente, y en la tarde ya la nieve, felizmente, no quedaba ni rastros porque estuvo lloviendo todo el día. Y eso, en un primer momento yo estaba renegando porque no había comprado las llantas de nieve. No, dije, si hubiera tenido las llantas de nieve, etcétera, etcétera. Pero, conversando con un amigo, con Harold, que está en Canadá, que vive en Canadá, él, pues allá en Canadá sí que cae bastante nieve. No poca, bastante nieve. Entonces, ellos sí o sí tienen la obligación de cambiar las llantas normales por llantas de nieve. Pero aquí no, en el sitio donde yo vivo, no es que en Japón no caiga nieve, sí cae, hay zonas donde cae nieve. Es más, ahora está cayendo muchísima nieve en la parte de arriba de Japón. Y la suerte que puedo tener yo es que en la zona donde yo vivo, difícilmente cae. Y si cae en el año, o sea, en el año, en la temporada de invierno, puede caer una vez, dos veces y después no más. Máximo tres veces, de repente una vez que cae nieve y cae casi nada, ni siquiera llega a formarse nieve, en el piso se deshace. Luego, en otra oportunidad, que cae un poco y luego al día siguiente, o si llueve, ya no quedan rastros como esta vez. Pocas veces cae mucha nieve, ¿no? Hace dos o tres años cayó mucha nieve. Dicen que la gente que venía a trabajar al hospital no podía sacar los carros. La gente que venía a trabajar, que había venido a trabajar en la noche, se había tenido que quedar, porque no había forma de salir. Y los que tenían que llegar, no llegaban, porque no había forma de movilizarse. Así de fuerte estuvo esa vez. Pero eso son cosas muy extrañas. Entonces, por el comentario que me hizo, me puse a pensar. Me dijo, allá casi no cae nieve. Entonces, cambiar las llantas implica un gasto bastante considerable, ¿no? No estamos hablando de un sencillo, ¿no? Estamos hablando de un gasto más o menos. Para usarlo dos o tres veces al año o dentro de la temporada, en todo caso, ya sé cómo llegar. Y yo tengo la facilidad de que mi cuñada vive en Honatsugi, que es el lugar donde sale el bus. El bus lo toma ella caminando del mismo hospital. Entonces ya esta caída de nieve me ha puesto atento a estar siempre revisando los programas de televisión, de noticieros, donde dan siempre las previsiones del tiempo. Y así estoy atento, y si, por ejemplo, dijeran mañana va a caer nieve, lo que yo haría fácilmente es dirigirme a la casa de mi cuñada, quedarme a dormir ahí, y luego en la mañana irme a trabajar con el bus de la empresa, del hospital. Me regreso en bus a mi casa y no me hago problemas. ¿Cuánto me gasto ahí? A ver, me gasté 800 yenes, 1600 yenes más o menos. Estamos hablando de cuánto, 10, 12 dólares en ese día. Si yo tuviera que cambiar las llantas, estamos hablando de cuánto, 800 dólares, 700, 800 dólares. Entonces, ¿no? Los cálculos ya simplemente. Y ya sé cómo tendría que salir también de abrigado, tomaría mis precauciones. Este fin de semana me voy a comprar mis botas, que son necesarias. Eso sí es necesario, porque caiga una vez o caigan varias veces, esas botas me sirven para movilizarme. Cuando llueve también, para no mojarme los pies, las medias. Así que esa sí es la compra que tengo que hacer sí o sí este fin de semana. Aparentemente, el fin de semana no se sabe, el día sábado, si es que va a volver a caer o no. He estado viendo justo hace un momento, antes de empezar a grabar el podcast, y mencionaba eso, de que no se sabe todavía si es que va a caer nieve o no. Pero la temperatura sí va a tender a bajar a partir del viernes, sábado, hasta el día martes o miércoles, que recién va a subir un poco, a 12 grados, ¿no? La máxima. Porque la mínima sí, hoy día estaba, por ejemplo, yendo al trabajo, estábamos a menos 3. En este momento estoy a 2 grados. Y es lo que hay. El día de ayer yo estaba grabando lo que estoy conversando el día de hoy con ustedes. Pero ¿qué sucedió? Que la fuerza de la costumbre me hizo regresarme por la ruta que no debo regresarme, que es la que no estoy usando ahora, que es la de los cerros, que siempre he comentado que yo me voy entre los cerros y los túneles, etc. Y estaba hablando y me fui por esa ruta sin darme cuenta, y me percaté cuando ya estaba en una zona donde no podía dar la vuelta. Y es que por allá arriba, porque es para arriba, es entre los cerros, como digo, está todo de hielo. O sea, la nieve ya se ha congelado, se han hecho bloques ahí. Y como es siempre he mencionado que es una vía de ida y una de regreso, no tengo forma, no tenía forma de dar la vuelta para yo poder regresar. Y estaba súper preocupado y súper atento al camino. Así que simplemente cancelé la grabación. Y esa fue la razón por la cual no grabé. Porque sí estaba bastante interesado en hacerlo, la verdad. Pero ya ven, así fue la fuerza de la costumbre, que uno no ni cuenta se da. Ingresé y cuando ya estaba ahí en camino, me percaté de todo ese problema. Todo estaba con hielo, la pista yendo muy despacio, la verdad, con temor a los patinazos y todo eso, ¿no? Porque estaba todo el hielo ahí acumulado. Así que, pero bueno, esa ha sido mi experiencia en esta primera nevada del año por aquí, por mi zona, en Canto, porque es la zona donde yo vivo, Canto. Eso, Canto es una zona grande donde están aglomerados, ¿no? La parte de Tokio, Kanagawa y unas zonas más, ¿no? Entonces, es lo que me ha sucedido, es lo que quería comentarles y he aprovechado también para, justo con este tema, poder volver a grabar. El día de mañana sí que tengo posibilidades de grabar nuevamente, porque ahí hay un tema que quería comentar con ustedes. Y tema de las experiencias que he tenido con la nieve fue lo que se ha impuesto, ¿no? Pero ya a ver si mañana o dentro de estos días puedo hacerlo y volver a comentarles algo. Pero espero que todos hayan tenido un buen inicio de año, la verdad, y que este año sea muy bueno. Entonces nada, eso es todo. Gracias por estar ahí. Si es la primera vez que te encuentras con este podcast, decirte mi método de contacto. @miyashiropro, que es mi cuenta personal de Twitter. @desdeikawa, que es la cuenta de Twitter de este podcast. Y si deseas enviarme algo más extenso, pues me mandas un mail, que es desdeikawa@gmail.com. Agradecer los mails que llegan, los saludos, siempre contesto, así que no, ni siquiera duden que no vaya a contestar. Y lo más probable es que lo haga casi inmediatamente de recibido los mensajes o el Twitter o los mails. Así que nada, solo eso. Muchas gracias y nos estamos comunicando próximamente. Thank you.